34 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana y estamos recibiendo a Hugo Cabrera, ustedes lo recordarán, autor del libro Al ritmo del 2x4. Cabrera, buen día, gracias por estar conversando esta mañana con nosotros. Buenos días, Marcelo, buenos días. Bueno, la verdad que se viene una actividad muy importante que queríamos conversar con usted, en este caso este concierto en memoria de Enrique Crespo, en la que usted también va a participar mañana, obviamente, y queríamos que nos cuente, primero que nada, para nosotros, para la audiencia, cómo podemos conocer más a Enrique Crespo. Bueno, les cuento. Enrique Crespo es un uruguayo que nació en Las Piedras, un músico de una trayectoria muy amplia, reconocido internacionalmente, llegando en su momento de auge en Alemania a ser considerado uno de los mejores trombonistas del mundo. Enrique Crespo, ya desde muy joven, en la ciudad de Las Piedras, él comenzó su recorrido musical participando en una banda de amigos que ganó un festival de jazz organizado por Pepsi Cola en el año 1960. Luego pasó a ser integrante de la banda que era parte de un programa cómico muy famoso en Uruguay, Tele Cataplum, los Chicago Stompers. Bueno, y ahí ya en 1966 se fue para Europa, ¿no? Primero en Viena, donde participó en un certamen internacional de jazz, que el jazz era una de sus pasiones, para radicarse luego en Alemania, donde estuvo al frente de dos orquestas sinfónicas, una en Bamberg y otra en la radio de Stuttgart. Era el primer trombón solista, ¿no? O sea que su trayectoria fundamentalmente fue en Alemania, donde ahí él fundó un grupo de metales que se llamó German Brass. Ese grupo de metales, German Brass, con 10 integrantes, es lo que se va a recrear ahora, el sábado, donde 10 músicos tocando instrumentos de bronce van a hacer un poco el formato que ese grupo alemán realizaba en los conciertos, ¿no? O sea, mezclaba la música popular, como por ejemplo el tango, la música brasilera, etcétera, ¿no?, con la música de los clásicos como Bach, como Beethoven, como Mozart, ¿no? Claro. Ese día también van a participar en el espectáculo, recordando aquí que a María Elena Melo con Raúl Saavedra y Rodrigo Rincón, también teniendo de parte de ellos un reconocimiento a Quique. Y bueno, esa va a ser la noche donde Quique lo tendremos presente, porque él fue, digamos, para Uruguay, si bien se fue muy joven, porque se fue de 25 años, fue muy solidario con el Uruguay, es decir, desde donde él nació musicalmente, como claro, por ejemplo la banda del Colegio San Isidro, él donó 13 instrumentos de bronce para esa banda, y también con los músicos que a lo largo de su carrera acá en Uruguay lo acompañaban, ¿no? Entonces él, cuando venía, que venía siempre a Uruguay, él ahí desarrollaba clases, estaba, los formaba, ¿no? O sea que él siempre fue muy solidario, ¿no? Claro. Así era Quique Crespo. Claro. Buen día, Hugo. Hola, Ángeles, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sabes que, por supuesto, leyendo tu libro, nos pasa con otros temas también dentro del libro, ¿no? Sí. Pero en este caso concreto, uno descubre una realidad de las piedras en los años 60, que yo creo que a cualquiera que le preguntes hoy, no te la pintaría nunca a Las Piedras como la cuna de semejante movimiento, concretamente en este caso del jazz. Sí. La cantidad de nombres, que se pueden nombrar ahora algunos, la cantidad de nombres, vos decías lo de un programa de humor muy conocido, bueno, Berugo Carámbula, que todos sabemos que era de Las Piedras, pero saber que estaba en esa banda con 14 años, dirigidos por el Quique Crespo justamente, la cantidad de bandas que se formaron, era una ebullición con todo esto que nos pinta otra Las Piedras. Claro, tengamos en cuenta que en esa época el jazz era una música que estaba dentro del primer plano a nivel nacional, ¿no? La juventud era amante del jazz, ¿no? Y bueno, Quique era amante del jazz, como era Gigi Oliveira. Gigi Oliveira, les cuento, él, Quique quería siempre aprender más y aprender más, ¿no? Entonces se presentó en la Embajada de Alemania para una beca, para estudiar en Alemania, ¿no? Él no tenía mucha confianza de que se la pudieran dar porque a músicos no le daban, ¿no? Pero él la ganó, ¿no? Y cuando le informan que le había ganado, él estaba en Madrid con el Gigi Oliveira, con el Pestaña Giovinazzo y con Gimber, estaban haciendo jazz allá, les encantaba, ¿no? Cuando Quique se entera, le dice a Gigi, Gigi, mirá, yo quiero seguir tocando jazz contigo. Entonces, en vez de quedarte en España, andate a Alemania a estudiar, porque ahí hay muchas instituciones que vas a aprender mucho, ¿no? Y bueno, Gigi se fue. Y hasta hoy está radicado en Alemania, ¿no? Hace más de 60 años. Y allá se juntaban en Alemania a tocar jazz, ¿no? O sea que el jazz fue importante. Y en Las Piedras, en esa década de 1960, yo diría que desde antes, ¿no? De la década del 50, se juntaban esos jóvenes de Las Piedras, que eran, aparte eran compañeros en la banda del Colegio San Isidro, ¿no? Entonces disfrutábamos. Y bueno, yo era muy pequeño y yo siempre me escondía para escuchar los ensayos porque ellos eran muy celosos, ¿no? Pero yo igual me arreglaba para poder oírlos y acompañarlos en su trayectoria, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, tuvieron una trascendencia impresionante que llegó a Montevideo, obviamente, con conciertos o presentaciones en el Cine Plaza, en los Teatro Victoria. Sí. Bueno, y en el libro habrás visto los recortes de diario donde destacaban la actuación de ellos, porque además de hacer una música que gustaba, eran muy buenos músicos, ¿no? Claro. Tal es así que cuando en 1960 vino Ella Fisher, la cantante norteamericana, a actuar en Montevideo, ellos, los teloneros, los Crazy, fueron los teloneros, ¿no? Increíble. O sea, eran de muy buen nivel, de muy buen nivel. La verdad que, ahí se explica por qué Quique llegó a ser reconocido como uno de los mejores trombonistas del mundo. Sí, sí, ¿no? Sí. Y conste que no estamos diciendo que porque hayan sido teloneros de Ella Fitzgerald valen más, pero sí indica que si los eligen para actuar junto con Ella Fitzgerald es porque le reconocen una calidad importante. Exacto, ¿no? Y él era el líder. En cada grupo que él estaba, era el líder. Cuando llega a Alemania en 1966, que él llega a estudiar en la Academia de la Filarmónica de Berlín, él, cuando llega ahí, el profesor que le daba clase le dice, bueno, pero vos tenés un buen nivel, así que ya podés tocar en la Filarmónica. O sea que enseguida de llegar, además de estar aprendiendo en la Academia, ella pasó a integrar la Filarmónica de Berlín, ¿no? Sí. Porque tenía un aprendizaje muy bueno. Y uno de sus buenos profesores fue Wilfredo Cardoso, entre otros, ¿no? Entonces, él llegó a un nivel con los pares alemanes de igual condiciones. Y luego siguió avanzando mucho más. Claro, claro. Sí, sí, sí. Además, claro, uno rescata estas historias. Estas cosas, yo creo que los músicos uruguayos las tienen que saber, ¿no? Evidentemente, hay que buscar una forma para que cualquier joven músico que empiece o que ya tenga una trayectoria determinada debería saber bien esto, ¿no? Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Sí. Que lo común es que se sepa poco y se publicite poco, claro. Y ustedes en este caso son una excepción, ¿no? Porque no solamente Quique, hay muchos músicos uruguayos que triunfan en el exterior. Y acá el poder del dinero, el poder de la publicidad, siempre van a poner por encima a otros artistas que vienen de otros lados con una propaganda que no quiere decir que sean buenos o excelentes, ¿no? pero nosotros sí tenemos excelentes músicos y excelentes artistas que triunfan en otros lados. Entonces, eso de esa mezquindad de no reconocerlo, a mí me duele particularmente, ¿no? Sí, claro. Y yo te puedo nombrar varios, ¿no?, que conozco y que he obtenido material y he tratado de difundirlos, ¿no? Pero es así, ¿eh? Es así, ¿no? Acá mismo en Uruguay, sí, acá hay una rosca, ¿eh?, con los, ¿verdad?, artistas, ¿no? Y nosotros, ¿verdad?, vemos en espectáculo que siempre van los mismos, ¿no? Exactamente. Van los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque si hay tantos valores que tenemos que promocionar y tenemos que la gente los conozca, ni siquiera se ponen en las radios cuando termina un tema quién fue el intérprete. Sí. Entonces, la juventud, los niños que van creciendo, que quieren saber de nuestra música, no saben lo que escuchan. No saben dónde están los nuestros, cómo se llaman, ¿no? Entonces, por eso te digo de que muchos valores nuestros en el mundo están triunfando y acá no, sí, los reconocen. Pero además, uno piensa en jóvenes muy jóvenes, porque además hoy decimos jóvenes y hablamos de gente mayor de la que antes decíamos, cuando decíamos que eran jóvenes, ¿no? Exacto. Si decimos que Berugo tenía 14 años, pero los otros andaban en los 20, sí, estamos hablando de gente muy joven. Sí. Hoy, un muchacho, una muchacha que quiera dedicarse a la música, que tenga condiciones, una cosa es si sabe que tiene esta historia, que le da espalda también, ¿no? Sí. Y que le dice que es posible, claro, hacerlo, es una cosa. Ahora, si vos estás hoy en Las Piedras y decís, quiero, digo Las Piedras porque ellos eran de ahí, pero sí, por supuesto que nos podemos referir a cualquier otro lugar. Sí. Es muy distinto a que estás empezando y tenés que buscarte un rinconcito para que alguien te escuche, de sí, piola, sí, nomás. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y agravado con el tema de los recursos, ¿no? Porque para la cultura, claro, los recursos nunca están, ¿no? O están en muy poco, ¿no? Y entonces, claro, esa parte de nuestra sociedad queda ahí trabajando con un esfuerzo titánico porque se tienen que arreglar por sus cuentas, ¿no? Sí, pero sí. Es una realidad, ¿no? Y los jóvenes, Quique, por ejemplo, integrando esa banda, que en Berugo tenía 14, Quique tenía 19 años, ¿no? Y ya con 19 años, Quique ya pasó a tocar en la banda sinfónica de Montevideo, ¿no? Y con 20 ya integraba el Sodre. Claro. Y con 25 ya estaba en la Filarmónica de Berlín, ¿no? Ah. O sea, era una juventud potente, ¿no? Sí, potente, sin duda, ¿no? Sin duda. Y en su momento muy reconocida, por ejemplo, leemos para los oyentes algo que vos citás en tu libro, la Crazy Clowns Jazz Band de Las Piedras, sí, recibió ovaciones repetidas durante su actuación de anoche en el Teatro Victoria. La segunda parte del concierto estuvo ocupada por uno de los conjuntos más importantes que han participado hasta el momento, los Crazy Clowns de Las Piedras, departamento de Canelones, de pequeña pero ya exitosa trayectoria, cumplida mayormente en la sede de Peña de Jazz. Desde sus modestos comienzos, este singular grupo integrado por jóvenes y estudiosos instrumentistas dejó ver sus cualidades que han desarrollado con evidente superación. Y ahí, bueno, pone nombres de los temas que ejecutaron, dice, y agrega el cronista al final de la nota. Los solos realizados por el trombonista Crespo, el trompetista Trovo y el clarinetista de Oliveira mostraron además los progresos instrumentales y la soltura que han alcanzado con la práctica repetida y la amistad existente entre ellos. Después dice que decís vos que el grupo mejoró mucho, como consecuencia de ello logró pasar a la final junto a otros cuatro conjuntos. La etapa final que coronaría a los triunfadores se desarrolló en el Cine Plaza en Montevideo el 9 de octubre de 1960. Hacia aquel lugar fuimos en barras de amigos para alentar a nuestra banda aquel domingo a las 10 de la mañana. Largas filas de jóvenes aguardaban ansiosos, corridas, empujones, vidrios rotos, pero al fin pudimos ingresar. Yo estaba bien ubicado en primera fila de la planta superior y nombrás allí las bandas finalistas y los integrantes, donde llega a aparecer hasta Fatoruso y bueno, y otra, sí, gente, sí, ¿no? Sí, sí. Ahora, esto no puede ser solo recuerdos tuyos, sino que tienen que ser, son parte de nuestra historia. Claro. Y están documentados con fotografías que muestran que eran así. Y como tú decías, eran jóvenes, buenos músicos, pero jóvenes estudiosos, ¿no? O sea que ellos se dedicaban, porque el afán por aprender era constante. Entonces, ese fue el motivo por el cual aquellos que continuaron llegaron a triunfar. Exactamente. O sea, claro, no era juntarse y a tocar un poquito, no. Ellos estudiaban y trataban de perfeccionarse, ¿no? Que eso es lo importante en esa etapa de la vida. Claro que sí. Impresionante. Hugo, y esto va a llevar justamente a este homenaje en memoria de Enrique Crespo en la Sala Bafa Reira, que va a ser mañana a las 20 horas entonces. Mañana a las 20. El tema es que la familia de él, que vive en Alemania, sí, la esposa y Natalia, la hija, y Daniel, que también es trompetista, que va a estar tocando en ese grupo de 10 instrumentistas, ellos vienen a traer las cenizas de Quique para esparcir por los lugares donde Quique ya había dispuesto, ¿no? Él era muy, él venía todos los años a Uruguay, porque en el balneario Salinas, él ahí se concentraba 3 meses para preparar el trabajo de German Brass en el resto del año, ¿no? En Salinas. Entonces, claro, en Salinas. En Salinas era el lugar donde los músicos iban a aprender con él, o él venía a Montevideo, ¿no? Ese era el lugar donde se concentraban, ¿no? Entonces, las cenizas estarán en Salinas y en algún otro lugar. Bien. Exactamente. Eso va a ser entonces el sábado a las 20 en la Sala Bafa Ferreira. Bien, esto ahora vamos a decir bien el programa también que hay allí. Estaba mirando una de las tantas fotos que hay que vos publicás cuando lo reconocen sus propios compañeros y los jóvenes que estaban participando en estas presentaciones, y lo reconocen líder del grupo, ¿no? Sí, a Quique Crespo, y lo levantan en andas, esas cosas está que se veían. La foto esa, sí. Una foto impresionante en el hall del Gran Cine Plaza, ¿no? Sí, estaba desbordante, ¿no? Yo recuerdo que hasta los vidrios de las puertas se habían roto por la presión de la multitud que quería ingresar, ¿no? Imagínate. Y yo quería agregar algo de distinto, ¿no? Sí. Es decir, que este grupo de metales, German Brass, que fue también el número uno en el mundo, ¿no? Lo importante es que 10 instrumentos de bronce, ¿no? Trombón, trompeta, corno, ellos, y tuba, ¿no? Ellos tocaban música, por ejemplo, de Bach. Escuchar música de Bach en metal era una cosa rara, ¿no? Sí. Y bueno, y era espectacular cómo el sonido se escuchaba, maravilloso. O tocar tangos con metales, ¿no? Son cosas que no es común escuchar, ¿no? Pero hay que escucharlo. Pueden encontrar discos. Bueno, a veces en el radio del Sodre pasan algo, ¿no? Pero es una maravilla escuchar tanto a Mozart con instrumentos de metales, de bronce, o los tangos, ¿no? Sí, exactamente. Te cuento que en la audiencia está María Elena Melo y está Raúl Saavedra. Sabemos, bueno, que están escuchando. Bueno, muy amigo, Raúl, muy amigo de Quique, ¿no? Exactamente. Y María Elena también. Exactamente. Y recordamos cuando ellos hace años decían que estaban en Salinas, que iban porque iban a hacer algo con Crespo. Sí, nos acordamos de eso, ¿no? Sí, y que iban a ensayar cosas. Que era, o sea, son, nosotros tenemos mucho agradecimiento con ellos también por eso. Pero contanos sobre lo que va a ser el programa, ¿no? Empieza con el Quinteto de Bronces Uruguay. Sí, exactamente, que son, es decir, el grupo son de 10, ¿no? Que se reparten, primero para tocar 5 de ellos y después todos juntos los 10, ¿no? Claro. Y van a tocar una música al inicio con tangos, con vals. Y luego lo hacen el grupo de 10 metales, lo hacen dos intervenciones, y María Elena también va a estar cantando 3 o 4 temas clásicos de ella, acompañado por Rodrigo y Raúl, ¿no? Y yo voy a hacer brevemente una reseña de lo que ha sido la trayectoria de Quique, porque seguramente, como hablamos hoy, muchos no la conocen, ¿no? Sí, clarísimo. Yo Hugo, la verdad, mientras te estaba escuchando, tengo el libro al ritmo del 2x4 acá y no puedo dejar de leer, de mirar la foto. Es como tan atrapante que impresionante. Y aprovecho para preguntarte, ¿hay posibilidades de conseguir este libro? ¿Ya no hay? ¿Cómo es la situación con el libro al ritmo del 2x4? Bueno, yo ese libro no lo hice para vender, lo hice para regalar, ¿no? Sea que dentro de los pedrenses, amigos, familiares, yo lo regalé, ¿no? Claro. Ahora, yo lo tengo en PDF, o sea que yo te lo puedo pasar claro, el PDF a la radio, y ahí de ahí lo pueden, el que quiera, ustedes se lo pasan, ¿no? Porque yo lo hice porque yo, como conocía estas historias y las pude reunir en ese texto, el deseo mío es que muchos pedrenses también la conocían, porque muchos de esos pedrenses también fueron parte de esos momentos. Entonces, algunos también aparecían en las fotos, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de regalárselo, para mí era un placer, era un gusto de que ellos sintieran y rememoraran aquellos tiempos. Y bueno, ta, y eso se pudo hacer, y siguen apareciendo comentarios de aquellos que lo leen y recuerdan y se emocionan también, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Nosotros te agradecemos además que nos regalaste también el libro, que es un libro, el libro en sí como objeto es una hermosura, por sí, todo sí. Lo que vos decías, además está en papel grueso, satinado, está muy cuidada la edición. Nosotros empezamos escuchando, a ver cómo se dice, Blues in F, así se dice. Blues in F. Sí, y después nos vamos a ir escuchando otra que es Fogo da Mulata, que es una de las que van a estar, mañana se va a estar presentando con los 10 bronces. Sí, Fogo da Mulata es una creación de Quique. Es creación de él. Claro, sí, a él le gustaba mucho, ¿no? Le gustaba mucho, ¿no? La música brasilera. Y si ustedes me permiten, si estamos ya por cerrar, yo puedo contar una anécdota que pinta de cuerpo entero lo que era ese vínculo del sonido que Quique emitía en su trombón de vara con el espectador que escuchaba esa interpretación, ¿no? Entonces se trata de lo siguiente: Quique, en un viaje a Europa, en el transatlántico, siempre estaba con su trombón al lado, ¿no? No, él no lo dejaba el trombón, ¿no? Entonces, cuando se estaban llegando al Ecuador, a la línea del Ecuador, en el barco, en la agua del barco, había como un festejo, una fiesta, estaba la orquesta tocando, ¿no? Entonces la orquesta empezó a tocar un tema brasilero, ¿no? Y Quique se arrimó y dijo, si van a seguir tocando música brasilera, si me permiten, yo puedo acompañar también. Y bueno, se sumó y tocó varios temas, ¿no? Varios temas. Uno de ellos, que sonó una maravilla, Llega de Saudade. Bueno, muy bien. Cuando terminó eso, se acercó a Quique, que estaba entre los músicos, un caballero elegantemente vestido, y le dice, joven, lo voy a saludar y a felicitar porque ha tocado la música brasileña con un swing, con un gusto que ha sido magnífico. Y Quique le responde, muchas gracias, es que estoy tocando a mi compositor preferido, Antonio Carlos Jobim. Y el señor le dice, muchas gracias, yo soy Tom Jobim. Ay, Dios mío, por favor. Qué tremendo. Qué anécdota impresionante. Qué impresionante. Qué sí. Bueno, la verdad que un agradecimiento por esto de que estés acá, pero además porque se haga este homenaje, que vamos a estar repitiendo todos los detalles, pero que es mañana, ¿no? Que mañana, por supuesto está toda la audiencia invitada para estar entrada por gratis, allí. Exacto, ¿no? Con entrada libre. Con entrada libre, 8 de la noche en la sala Bá Ferreira, 18 de julio, 17:90. Muchísimas gracias, Hugo Cabrera. Bueno, Marcelo y Ángeles, muchas gracias por la nota y por difundir esto, que es un acto de justicia para un músico pedrense de tan alto nivel. Hasta la próxima y nos vamos. Bueno, un abrazo grande y muchas chau, gracias. Chau, chau.